Yeah. Afro. Yeah. Simplemente yo. Maculo. Yeah. Es hora de alzar la cara, sacar la casta, dar a respetar mi honor, manteniendo la esperanza, pues avanza la armada lirical que no descansa y que pone a vibrar con rimas a todas las masas. Fuck tu farsa, guarde silencio, escuche la enseñanza que te dan estos poetas y a tus oídos impactan. No soy un gangsta, tampoco fumo planta, pero te aseguro que los tumbos y conmigo se alzan ya la balanza. No me importa en lo más mínimo, no considero compe a cantantes cínicos. Talento empírico, con hip hop en las venas, que reviente el micrófono con letras cuando pitas suenan. Qué pena que ustedes sigan viviendo de moda mientras exhibimos clásica clase with my bro. La combinación que siempre les detona, líricas con coherencia para representar la zona. Persona que hable, cuide lo que dicen, no haga que llegue con Macology su los pisen. Listen, no estás hablando con aprendices, aquella experiencia pura con múltiples cicatrices. Y viste que lo que aquí se hace no es un juego, ya que soy sincero, no me importa nacer el primero. Crecí en batalla, si en la batalla me muero, sube el puño si eres serio y apoya hip hop del bueno. Sube la escala de hip hop en la zona, lírica potente aquí se detona. No invente mierda o quedará en la lona, estos apuros de calle, cero falso, cero moda. Sube la escala de hip hop en la zona, lírica potente aquí se detona. No invente mierda o quedará en la lona, estos apuros de calle, cero falso, cero moda. Probando micrófono en no, métele candela rela pa' que le pegue el pestón. Tú eres huevón tirándole piedra al avión, van nadando en mar abierto huyéndole a este tiburón. You modo canzón, es el blanco el callejón, afro quien poncha la base con Jisoo en combinación. Anótala, que esta se bate con Ron, son un picheo de cerquita y al bate está Barry Bond. Que real manacho si usted de cartón, que flow ni que 8/4 escriba ma y no sea bocón. Somos de un barrio, no comemos que impresión, como dije en cuanto vale los parrandian por Chocanson. Quítale el bombo, que ando bloqueando el centro como Dicken Bemutombo. Lo tumbo hacia lo hondo con lo que compongo, es que si no hay corazón no esperes nada con tu alibombo. Dice presente el rap for real, you know my nigga, danger in your song with the motherfucker stila. Combina lo que se cuela entre tu bocina y los cerros de Calaca y Maracay con sus esquinas. Pa' que hace encima, no aguanta con la rutina, ya viste los leones ruquen cuando se motina. Compongo disciplina cuando le amontono rima y fusiono mi portamina. Para explotar la tarima, tenemos hambre de salir y dar la cara y levantar esa bandera que nombran sin darle nada. Quiero ver palmas alzadas del que apoya lo real que nace de nuestras barriadas. Son real ese micrófono. Sube la escala del kit o en la zona, lírica potente aquí se detona. No invente mierda o quedar en la lona, esto es rap puro de calle, cero falso, cero moda. Sube la escala de hip hop en la zona, lírica potente aquí se detona. No invente mierda o quedar en la lona, esto es rap puro de calle, cero falso, cero moda. Sube la escala de hip hop en la zona, lírica potente aquí se detona. No invente mierda o quedar en la lona, esto es rap puro de calle, cero falso, cero moda. Sí, sí, sí. Claro, Robert. What? Ajá. Ya. Yeah.